Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 12ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy por fin he conseguido grabar con Manuel Aballo, responsable de comunicaciones de UC. Llevo un par de meses intentando poder grabar con ella, pero siempre por problemas de horario no ha sido posible hasta ahora. También os quiero decir que creo que también por fin he conseguido solucionar los problemas que tenía con el molesto ruido de fondo que aparecía en mis grabaciones. El episodio que pondré el lunes, como es la continuación de la grabación sobre iOS que grabé con José Antonio Blanco, se escuchará, mejor dicho, muy bajo, porque para poder quitar ese ruido de fondo tuve que bajar bastante el volumen del audio. Tampoco sé mucho de estas cosas, no sé si se podía haber hecho mejor o peor, pero bueno, preferí quitar el ruido de fondo y bajar el volumen antes que dejar ese molesto zumbido. Nada más, si me queréis comentar algo, darme vuestra opinión, recomendarme algún tema para grabar, algún episodio, sugerencias, lo que sea, me lo podéis decir donde queráis, en el blog, eltelardelgeek.com, enviarme un email a eltelardelgeek@gmail.com, por Twitter, yo soy señor Perogrullo, SR/Perogrullo, y nada más, o dejarme una reseña, un comentario, una valoración en iTunes, y nada más, espero que os resulte interesante esta entrevista, y hasta la próxima semana. Un saludo a todos. Hola a todos, como ya he comentado al inicio del podcast, hoy por fin he conseguido grabar con Manuel Aballo, que es la responsable de comunicación de UC, algo que nos tiene a todos como locos por Twitter y las redes sociales hablando sobre UC, así que he conseguido grabar con Manuela para que nos explique un poco cómo es y lo que va a ser en un futuro. Hola Manuela, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por tu invitación. A ti por acceder, por supuesto, que vamos, es cuando... Bueno, si no te importa, cuéntanos un poco qué es UC, quién está detrás, el grupo y cuándo habéis empezado, que lleváis unos poquitos meses. Sí, bueno, llevamos unos poquitos meses dando, digamos, la cara, pero llevamos ya un par de años o incluso más fraguando el proyecto. UC empezó como una idea en la cabeza de dos personas, que son Carlos Cruz y Fernando Évole, dos personas que vienen de dos mundos distintos, del mundo de Internet y del mundo del cine, y que en un momento dado coinciden, fíjate, en Los Ángeles también, qué casualidad, una ciudad tan vinculada con el cine y el entretenimiento, y empiezan a hablar de algo que los llevan dando mucho tiempo, que es cómo darle una vuelta a esto del consumo del entretenimiento, sobre todo en casa, ¿no? Y va aprovechando todas las posibilidades que ofrece Internet y los dispositivos conectados hoy en día. Pues de aquel encuentro empiezan a trabajar y durante el año 2010 empiezan a contactar profesionales, deciden que UC va a ser una plataforma de desarrollo propio, que no se va a basar en nada que ya existiera, precisamente porque es una de las claves que tiene esto de que llamamos el vídeo bajo demanda, ¿no? Que exige un modelo totalmente nuevo. Y empiezan a formar un equipo que a finales de 2010 ya toma forma de empresa y a lo largo de 2011 va reclutando gente, tanto de la parte de ingeniería como de la parte de diseño. Luego se van incorporando departamentos distintos a la empresa, como marketing, como el mío, comunicación, gente experta en inversiones, etcétera. Hasta que un buen día, en diciembre de 2011, no lo olvidaremos, lógicamente, por el 1 de diciembre, estábamos preparados para enseñar la beta, la primera versión de UC, accesible por invitación de momento, y primero salimos para ordenadores y hace poquito hemos anunciado la aplicación para televisiones Samsung, pero no nos vamos a quedar ahí. Entonces, ¿qué somos? Pues, por lo que te he contado, te puedes imaginar que somos una startup con muchísimas ganas, un equipo grande, joven, y que tenemos muchas ganas de que la gente conozca nuestro servicio de pelis y series a través de internet con tarifa plana para las películas que son de catálogo y con una excepción de alquiler que te permite acceder a los últimos estrenos y películas en alta calidad, pues pagando una cantidad por título. Eso es básicamente lo que somos. Y, por supuesto, muy sociales. Has mencionado que estamos en redes sociales, pero no nos limitamos a estar en redes sociales, sino que nosotros mismos hemos configurado dentro de UCI una especie de comunidad social, ¿no? En la que puedes añadir amigos, puedes compartir críticas y opiniones con otros miembros de UC o a través de Twitter, de Facebook, vamos, muy, muy sociales desde el principio. Sí. Y con muchas ganas, la verdad. No, eso es imprescindible, desde luego, y no quedas estancada porque también ya hace bastante más tiempo, no sé si es poco más de medio año, también llegó Baudelaire a España, pero llegó también al principio mucho revuelo, pero no ha evolucionado. Estábamos también todos como locos porque Netflix dijo que en enero iba a llegar a España. Ahora ya ha dicho que no tiene ni siquiera intención de llegar. ¿Tan complicado es el mercado español? ¿Qué es lo que sucede exactamente en España? Bueno, en el caso de nuestros compañeros del sector, Baudelaire, es que nuestro modelo de negocio es un poquito distinto, realmente es muy distinto al suyo. Los dos estamos en el campo del vídeo bajo demanda y los dos trabajamos con cine y con series de televisión, y con nosotros también con documentales y otras cosas que iremos anunciando poquito a poco. Pero nosotros no nos basamos en el modelo financiado por publicidad, por un motivo, porque pensamos que eso es un complemento que se puede ofrecer al usuario para que visione una serie de cosas que le pueden resultar atractivas por lo gratuito, pero que realmente si tú quieres construir un catálogo sólido, con calidad también, ¿no? Y con opciones, con todos los extras posibles, necesitas requerir del usuario pues una pequeña cantidad mensual para poderte permitir comprar los mejores contenidos posibles, ¿no? Nosotros en nuestro caso, aunque ahora mismo, como sabes, estamos en beta, nuestra tarifa está fijada en 6,99 euros al mes. Y creemos firmemente en este modelo, la verdad. Creemos que el usuario, poquito a poco, ¿no?, le va a ir apeteciendo este modelo que se parece mucho al de Spotify al final. Sí. Y que, bueno, pues me imagino que como yo ya no es ni porque trabaje en UC, sino porque creo que es que como internauta que soy, amante del cine, igual que lo soy de la música, no tuve ningún problema en pagar un poquito por un servicio estupendo de música y pensamos que en el mundo del cine va a pasar lo mismo, ¿no? Que al final es un pequeño cambio cultural que hace falta para acostumbrarnos eso a pagar esta pequeña cantidad de dinero por un montón de posibilidades que nos abren pues gente como nosotros y que no es tan difícil. Lo que pasa, me dices, ¿está el mercado español difícil? No, lo que está es por hacer. Lo difícil yo creo es que nos enfrentamos a un mercado completamente nuevo, que no existía, que prácticamente sí, o sea, había alguna plataforma que ya estaba funcionando, algún intento de llegar aquí, pero es que es una industria nueva, o sea, estamos dentro de una industria muy vieja, que es la de entretenimiento audiovisual, pero estamos ante una forma de verla completamente distinta. Hombre, sobre todo y la estamos construyendo. Los que estamos más acostumbrados a manejarnos por internet y buscarnos la vida, siempre hemos dicho que queríamos poder pagar, porque realmente no había alguna alternativa. Bueno, estaba Mega Upload, que era francamente barato. ¿Cómo vivisteis vosotros el cierre de Mega Upload? Supongo que sería el mayor competidor, ¿no? A pesar de no ser legal, por supuesto. Pues es que precisamente por eso, como nosotros digamos que jugamos en otra liga, porque no hay otra forma de jugar que con las reglas, ¿no? Que hablando con los propietarios de los contenidos, llegando a acuerdos con ellos, y de hecho esta es una de las partes más complejas de nuestro negocio, ¿no? Sí, el poder hacernos con los derechos de películas y series que interesen y que podamos ofrecer a precio razonable dentro de nuestra suscripción, sobre todo, ¿no? Estamos en otro juego. Lo que nos pasó aquel fin de semana, en concreto, raro, ¿no? Mucho. En el que de repente un montón de gente empezó a venir a nosotros. Y claro, fue sorprendente porque lo que se produjo fue un fenómeno de buscar alternativas que la gente llevaba mucho tiempo pidiendo. Queremos una Spotify de las películas y el cine, tal. Y de repente, pues porque de pronto se viraron los ojos hacia la parte legal del asunto, que somos nosotros, pero también son compañeros que están dentro de este mismo sector luchando porque crezca y florezca, de repente pues un montón de gente nos pedía la invitación, un montón. O sea, se duplicaron, incluso yo diría que más, las visitas a la web y al blog. El número de seguidores en Twitter se nos disparó y de hecho tuvimos que ampliar los mecanismos que estábamos en ese momento utilizando para dar invitaciones. Los hemos ido ampliando porque hemos tenido una subida de peticiones, y la verdad es que es bonito, ¿no? Porque ves que la gente lo que quiere es disfrutar de las cosas que le hacen sentir bien, de las pelis y series que le gustan, y entonces no tienen problema en optar por una alternativa legal y construida pues con los elementos que se tienen que tener para operar en este mercado en condiciones normales, ¿no? Dentro de la legalidad, lógicamente. Que esta no existe este servicio actualmente, no existe este modelo de negocio, por decirlo así, actualmente en España, y que tenéis que construirlo. Realmente ¿cómo es de complejo conseguir las licencias para poder ofrecer una serie de Estados Unidos? Porque yo recuerdo que al principio, la primera vez que entré en Juicy, teníais series como Castle o Perdidos. Ahora, a día de hoy, por ejemplo, creo que ya no están, por lo menos hace un par de semanas cuando entré. ¿Cómo funciona el tema de conseguir las licencias? Sí, esas dos series que mencionas, ha habido una serie de problemas técnicos y están abajo, pero por un tiempo limitado. Van a volver a estar arriba. O sea, hemos conseguido que las dos estén en la plataforma. Es una cuestión de días y de, es que también hay otra parte que no se ve, por supuesto. Y que hay un equipo enorme trabajando para ello dentro, que no solo contempla lo que dices tú de la compra de los derechos, sino la recepción de materiales, los chequeos de calidad, el ingestarlo en la plataforma, que es un proceso complejo, no es fácil, ¿no? No todas las cosas llegan perfectas para publicarse y listo, no es tan fácil. Por ese motivo, a veces de pronto detectamos un pequeñito fallo y preferimos arreglarlo y volverlo a cargar cuando ya está todo perfecto. Respecto a los derechos de, vamos, en el caso de las series, es similar al de las películas. Nosotros lo que hacemos es entablar un diálogo con las distribuidoras que tienen los derechos en España. Pues, por ejemplo, en el caso de Lost, es de la ABC, pero bueno, en España digamos que los propietarios son Disney. Ellos se acuerdan una serie de condiciones para contenidos que tendremos en suscripción o bien en la parte de alquiler. Y bueno, pues en este caso, por ejemplo, Perdidos tuvieron la deferencia de ofrecerlo en la parte de suscripción, con lo cual cuando esté entero y esté subido, pues la podréis disfrutar completas por la tarifa plana las veces que queráis. La novedad o no de estas series no depende tanto de nosotros como de las famosísimas ventanas de exhibición, que son los tiempos que se establecen de exclusividad para cada ventana en la que los contenidos son exhibidos. ¿Que te refieres un poco a eso cuando me haces la pregunta? ¿O? Sí, también, claro, un poco todo, porque o sea, se presenta una serie en Estados Unidos o una película. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora por poner la de una película, ay, ahora no me acuerdo del nombre, jolín, esta que estaba basada en un cómic, bueno, es igual, salió en Estados Unidos y cuando llegó a España ya doblada, pues habían pasado muchos meses, la gente que quería verla ya la había visto porque la había descargado y ya no se molestaban en verla. Entonces, claro, entre que se estrena una película, conseguís la licencia o no, la podéis distribuir, llega a España, muchas veces la gente ya ha conseguido ver esa serie o película, ya pierde un poco interés, es un poco el problema, ¿no?, de la inmediatez también. El tema es que las ventanas de exhibición, nosotros ahora mismo, pues lógicamente lo que te digo, estamos hablando con las distribuidoras y respetando como todos los tiempos establecidos, que son los tiempos establecidos por el sector audiovisual. En el caso de los cines hay unos meses, habitualmente en España son 4, de exclusividad de la sala de cine, y luego vas pasando subsiguientemente al resto de ventanas, DVD de televisión de pago o pago en plataformas como la nuestra, en alquiler, y luego ya vas pasando a los distintos tipos de televisión y digamos que la ventana de internet va un poco en paralelo a cuando ese contenido, la ventana de suscripción, quiero decir, cuando nosotros podemos ofrecer un contenido de suscripción cuando ya ha pasado todas esas exclusividades que están establecidas por la industria. ¿Qué pasa? Que nosotros encontramos que, lo que te digo, no, la industria no es solo nueva para nosotros, es nueva, o sea, pero no tanto para el usuario. Lo que pasa es que el usuario se acostumbra a hacer un consumo muy compulsivo, ¿no? Y muy muy rápido. Y claro, la industria no funciona tan rápido, no es tan rápida como internet. Entonces pensamos que poquito a poco lo que tiene que ocurrir es que internet tenga su propia ventana definida, cosa que ahora no ocurre. Pero hace falta tiempo, ¿no? Y que, bueno, que nosotros desde luego estamos dispuestos a ofrecer los contenidos tan pronto como se pueda, pero para rellenar, digamos, esos huecos que a veces deja el hecho de que a lo mejor una película haya pasado por el cine pero haya estado muy poco tiempo. Por supuesto, o sea, lo que nosotros queremos es ofrecer los mejores contenidos cuanto antes y en las mejores condiciones a las personas que utilicen Yusi. Pues es una cuestión de seguir hablando con sus propietarios y de que esto vaya evolucionando. Pero claro, esto no va a ser lógicamente de un día para otro. Y nosotros lo que sí que creo que somos en cierto modo pioneros y lo que queremos es estar ahí. Estar ya aquí, ¿no? Como ya estamos, ya nos hemos lanzado para que cuando todas estas cosas ocurran, pues seamos los primeros en poder ofrecérselo a nuestros usuarios. Luego al final volveremos otra vez un poco a este tema, simplemente una pincelada. Lleváis 3 meses, estáis en continuo movimiento, estáis intentando ofrecer todo lo que podéis. Has comentado al principio que ya os habéis entregado integrado con los televisores de Samsung. Y yo creo que también mucha gente ahora está empezando a utilizar los centros multimedia parecido al Boxybox o incluso el Apple TV. Estáis en desarrollo para más plataformas porque, por ejemplo, creo que está todo desarrollado en Flash. Desde el iPad, por ejemplo, menos no puedo acceder a Yousee. ¿Hacia dónde estáis mirando ahora para llevar? Porque claro, esto es televisión, por decirlo así, en el ordenador. ¿Para cuándo en el televisor, aparte de Samsung? Pues aparte de seguir trabajando con este tipo de dispositivos tipo Smart TV, lo que estamos haciendo es construir, no estamos creando aplicaciones de una forma aleatoria. Lo que estamos haciendo, y esto es algo que se lleva planeando desde hace tiempo, es construir lo que llamamos un ecosistema alrededor de Yousee. Esto quiere decir que nosotros somos una plataforma que se va a poder disfrutar en todos los dispositivos, tanto los personales, los que llevamos encima, como los móviles y demás, como los que tenemos en el salón de casa, que conforman nuestra vida digital hoy en día, que se han vuelto commodities, todo el mundo prácticamente dispone, vamos, quien más quien menos tiene un smartphone, las tablets cada vez son más populares, las consolas de videojuegos. Entonces queremos estar en cada uno de estos dispositivos, pero cada uno completamente adaptado ya no solo al dispositivo en sí, a la marca o a la tecnología que lleva detrás, al sistema operativo, por ejemplo, en caso de los smartphones, sino al uso que hacen las personas de ese dispositivo. Porque, como decíamos cuando presentamos el tema de la Smart TV, no es lo mismo un teclado de ordenador que un mando a distancia, no es lo mismo el teclado de un iPhone que el mando de una consola, ¿no? Y no es lo mismo el uso que hacemos, por ejemplo, de una aplicación en Internet desde un teléfono móvil inteligente que el que hacemos desde un ordenador o desde una televisión. Entonces, estamos construyendo para cada dispositivo una cosa muy concreta y muy, muy personalizada. Bueno, y aparte de los ecosistemas, yo creo que también un poco Apple ahora os lo ha puesto un poco más sencillo, ¿no? Ha anunciado con el nuevo sistema operativo Mountain Lion, que saldrá en verano, que se podrá traspasar todo lo que se vea desde la pantalla de los ordenadores de sobremesa, o los MacBooks, vamos, de los ordenadores, a todos sus dispositivos. Cosas como esas yo creo que os facilitan bastante la tarea, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y la verdad es que nosotros somos fans y rededentos del universo Apple, no lo vamos a negar. Desde, bueno, el equipo de diseño a toda la compañía en general. Y estamos muy muy pendientes de lo que hace esta compañía respecto a cómo trabajamos y cómo integramos los desarrollos de cada compañía dentro de lo que queremos ofrecer nosotros en nuestro servicio. Como te decía, pues vamos poquito a poco y un poco con cabeza, ¿no? Estableciendo prioridades, pero vamos, desde luego creemos que en general todo se está preparando para que esto del vídeo bajo demanda dentro de poco, en el vídeo bajo demanda de películas y series, dentro de poco sea una cosa de lo más normal, de lo más común, y que no solo seamos 4 early adopters que estamos en ello, sino que personas de todas las edades y familias lo tengan como una forma muy, muy habitual. De hecho, creemos que la más habitual de consumir su entretenimiento. Todo esto está cambiando bastante. Yo creo que incluso lo que quería la gente, porque ahora casi escucho más a gente hablar que piden series que películas? ¿Qué es lo que os solicita más la gente? ¿Series o películas? ¿Qué tiene más demanda? Y ya que estamos en la misma pregunta, te meto, ¿versión original o doblada? Pues la verdad es que nos piden muchísimas series, sí, sí que es verdad. Tenemos, la verdad es que la gente que tenemos ahora mismo de beta tester en la plataforma y como alrededor de 38.000 personas en estos momentos, pero bueno, la sigue fluctuando, puesto que estamos dando entrada a gente cada día con nuevas invitaciones. Y hay mucha demanda hay muchos cinéfilos, hay mucha gente joven que está descubriendo, gracias a Yusi, cosas que ni se imaginaba que había hecho Tarantino hace tantos años, aquello de Reservoir Dogs, ¿no? Sí. Y también están descubriendo cosas muy, muy recientes, como Breaking Bad. Nos piden muchas series. Nosotros desde el principio hemos apostado muchísimo por las series. Las que tenemos ahora mismo, que, bueno, creo que tú eres usuario de la plataforma, te las sabes más o menos. Sí, sí. Pero estábamos hablando antes de Perdidos, que está casi, casi... ya está casi, pero vamos, es una de las que tenemos desde luego adquiridos los derechos. Tenemos Breaking Bad, tenemos Castle, tenemos Damages y tenemos cosas muy, muy míticas como puede ser un Seinfeld y también bastante producción española y series de anime. Y series para niños como Pocoyo, como Hello Kitty. Hemos intentado que la oferta sea muy variopinta. Por supuesto iremos incorporando más porque es que creemos que las series han dotado al audiovisual de un nuevo nivel de calidad y además son productos que son idóneos para ver en casa por la duración que tienen, pues por ejemplo entre semana, ¿no? Sí, sí, no, vamos. Y manchas y a veces, aunque a veces dices, bueno, voy a ver un capítulo y con el botón este que tenemos en Yusi de ver el siguiente episodio, pues a lo mejor te pueden dar a las 3 de la mañana, pero bueno, la idea es que es un producto que tiene muchísima calidad en poco minutaje y que la verdad es que cada día gusta más y cada día se hacen cosas más sorprendentes y más bonitas. Estamos constantemente buscando formas de ofrecer más series o más temporadas de series. Las que no, pues, tengamos en suscripción estarán dentro de la tarifa plana y también cabría la posibilidad de que hubiera series en la parte de alquiler que recién acabaran de pasar por ejemplo son estadounidenses por la pantalla estadounidense, pero bueno, ya te decía que tenemos también japonesas, españolas, tenemos de todas partes del mundo. Las series creo que hay personas que las consumen dobladas, igual que las películas, y cada vez hay un mayor número de personas que las consumen en su idioma original. Has comentado que tenéis... De hecho estamos trabajando muy duramente para incorporarles. Nosotros tenemos las dos opciones de audio y estamos trabajando muy duramente para incorporar más opciones todavía cuando avancemos en la beta y para incorporar subtítulos, claro. Has comentado que tenéis para niños Pocoyo y Hello Kitty... El tema infantil, tenéis que mejorar también el catálogo, ¿eh? Que hay poquitas cosas y mi hija me pide más. Pero bueno, entiendo que lleváis poco tiempo. Estamos en ello, pero no es tampoco... O sea, es una cuestión también de que tenemos cositas guardadas todavía porque llevamos... los mismos... Hay beta testers que nos llevan acompañando desde el 1 de diciembre y no queremos que os aburráis. Porque claro, ahí los niños además pueden ser muy obsesivos cuando quieren. Entonces tampoco hemos querido lanzar todo el contenido que tenemos en los primeros meses de la beta. Hay más cosas y ya te digo que el objetivo es que las cosas estas que te digo que tenemos en la recámara que van a ir saliendo prácticamente cada semana, creo que van a sorprender, y sobre todo que no nos quedamos ahí, que el equipo de contenidos está continuamente buscando cosas nuevas, adquiriendo nuevos contenidos, y sobre todo lo que decías antes de que nos pide la gente, es que para nosotros es muy importante. No siempre podemos hacer los deseos de la gente realidad, porque muchas Ojalá. Veces no concuerdan con la propia realidad del sector, ¿no? Sobre todo en timings, en tiempos, pero sí escuchamos a la gente e intentamos que las cosas nuevas que vayamos incorporando pues vayan en consonancia con los gustos de la gente que se acerca a nosotros y que nos está probando. Bueno, y ahora ya como última pregunta, algo que no tenía pensado preguntarte, pero bueno, ya que surgió la noticia, supongo que te sonará en cuanto te lo diga, entrega de los Goya, año 2012, el presidente González Macho dijo que Internet no forma parte de la actividad económica del cine. ¿Qué te parece? Pues a nosotros la verdad es que... ¿A ti qué te parece? Si nosotros somos una empresa nativa de Internet, ¿no? A nosotros nos parece que es que formamos parte de, porque es que existimos, estamos ahí y formamos parte del cine online en España, y somos nuevos, somos pocos. Estamos aún desarrollándonos, pero estamos aquí, y además es que me parece que vamos a dar muchísimo, muchísimo que hablar. Ya lo hemos dado, lo cual quiere decir que hay unas ganas enormes de cosas como el sí, y vamos, pensamos que este año va a ser bastante importante para el desarrollo de esto del cine y las pelis a través de streaming, con un modelo como el nuestro, de suscripción, basado en la calidad y en una tarifa plana. Y esto es solo el principio. Pero por algún lado hay que empezar, ¿no? ¿No tenéis pensado desaparecer de aquí a 6 meses ni nada por el estilo, no? No, además que eso es una cosa que, como te decía, este proyecto... cuando hemos empezado a charlar te contaba la historia de los fundadores, de cómo se ha ido armando, ¿no? Piensa que somos 50 personas en plantilla, no es una empresa con pocos recursos precisamente, ¿no? Somos, eso sí, o sea, una startup, porque no dejamos de serlo, pero que hemos invertido muchísimo en el factor de capital humano, de talento, porque pensamos que si no es posible hacerlo bien, y que además nos hemos asegurado de tener un plan de negocio que nos permita ser sostenibles a largo plazo. ¿Esto qué significa? Pues que, lógicamente, llevamos toda la entrevista hablando de que es un mercado nuevo, y que como todo mercado nuevo, nadie sabe con certeza cuándo va a consolidarse o a empezar a madurar. Entonces, para montar una empresa como YouSee hay que ser consciente de que tienes que estar preparado para dar de sí en largo plazo, no... ser una apuesta de, bueno, si esto no sale bien en unos meses... No es un sprint, es una maratón, ¿no? Exactamente. Pensamos que, desde luego, la acogida está siendo fantástica y tiene muy, muy buena pinta esto. Esto del vídeo bajo demanda en España, creo que nuestra propuesta está gustando un montón. Pero bueno, también somos conscientes de que tenemos que esperar como empresa a que todo crezca en consonancia, y desde luego estamos para quedarnos y para mantenernos durante años, además. Bueno, pues me alegro que penséis eso y que seáis conscientes de que va a costar empezar, estoy seguro. Bueno, lo tenemos claros todos, y nada más, muchísimas gracias, Manuela, no te robo más tiempo. Y un placer. Igualmente.